Seguimos en Radio Pocahú Internacional. Estamos ya de regreso en la PKJU. Espero que hayan disfrutado ese corte, que han tenido tiempo de hacer lo que tenían que hacer. Soy Melanca Svarinska, metida en el Palacio del Maharajá, aunque no en la Sala Roja, sino en la Filmoteca. Hemos estado revisando las bandas sonoras de algunas de las grandes películas de la historia del cine Pocahyuta. Pero antes de seguir con este recuento, vale la pena hacer una pequeña pausa para describir el lujo con el que nos imaginamos vive el Maharajá de esta isla. Simplemente la sala en la que nos encontramos, de alrededor de unos 3.000 metros, alberga en sus cientos de estantes más de 2 millones de películas. Pero más allá de los detalles de material fílmico, cabe mencionar que cada una de las 8 paredes de este sitio están decoradas con los más finos tapetes jucapotas, tejidos como es tradición, con la boca por 200 artesanos del lugar. Las lámparas que iluminan estas películas son de hidrógeno, una luz que ayuda a que las cintas no se desgasten y que el material que está aquí se pueda resguardar del tiempo. Pero relacionado con esta labor y con la conservación, también hay contratados en este lugar 40 personas que día y noche digitalizan todo el material que aquí se encuentra para que nada de esto se pierda. Finalmente, para gozo del Maharajá, en una sala que se encuentra frente a esta en la que estamos ahora y que tuvimos oportunidad de ver, se encuentra la sala de proyecciones real. Una sala con únicamente 30 butacas a pesar de su descomunal tamaño. En ella el Maharajá gusta de hacer fiestas temáticas y de invitar a sus colegas gobernantes de otros sitios a ver películas. Abelino Rosas, cuidador de este sitio desde 1950, ya se imaginarán cómo se ve Abelino, nos ha contado que una de las actividades favoritas del Maharajá es la pijamada maratón, que se organiza cada 2 meses y a los que acuden los más distinguidos elementos. En esta sala hay una máquina de palomitas, un depósito de refrescos, incluido el refresco de pimienta, y un dispensador de pepitas asadas con curry, que son las favoritas del Maharajá. Pero de vuelta a lo que nos trajo a tan extraordinario lugar, vamos a escuchar algo de Medianoche en Turabirán, una obra maestra del cine tartamudo tan en boga por allá en 1968. Che dia puria ye munde gali de gunde che dia puria gali de gunde o o mehndi laga ke rakhna doli saja ke rakhna mehndi laga ke rakhna doli saja ke rakhna lene tujhe o gori aayenge tere sajna mehndi laga ke rakhna doli saja ke rakhna oho oho चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सभी गवारे छुप जाए सारी कुड़िया घर में शर्म के मारे गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। हसीन लड़की ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। Escucha usted el servicio mundial de la PKJ Radio. la favorita del Marajá. Thank you. bloque dedicado a esa gran obra maestra llamada Medianoche en Turabirán. Eso fue Dulwane Dulhania Lehayene. Después, la Gulag Orchestra con Brandenburg. Y finalmente, Klezmer Caravan con The Krakow Klezmer Band. Esta película definió lo que fue el cine tartamudo, un cine llamado así por encontrarse a medio camino entre el cine mudo y el cine hablado. También llamado así por la repetición de las mismas escenas en diferentes ocasiones a lo largo del filme. Este cine aparentemente simple cambiaba su historia, argumento y conflicto conforme avanzaba la historia. Y al ver de nueva cuenta las mismas escenas, todo el sentido de lo que se había planteado cambia. En Medianoche, en Turabirán, Hatamari, una espía del gobierno Pocayuta que realmente existió, es la protagonista de esta trama. Ella es enviada a las sensuales costas de Jucapa para ejecutar a un traficante de pieles proveniente de Ceilán. Conforme todo el argumento avanza, el traficante y Hatamari tienen un lío amoroso, pero para el final de la película Hatamari se ha desdibujado totalmente como personaje protagónico y Hakim, un vendedor de pimientos proveniente de Pakistán, es quien se ha hecho el protagonista sin que siquiera nos demos cuenta. Omar Sharif se dice hizo casting para esta película, pero la forma fragmentada y repetitiva de la película le pareció un argumento suficientemente fuerte como para tirarle un trozo de mierda de camello a Hasan Abdullah y Ramasuri Hurashamaputra, los productores de esta película que tras este penoso incidente obtuvieron su recompensa y ganaron el Becerro de Oro en 1970. Vamos a seguir escuchando música que nos recuerda grandes momentos del cine Pocayuta. Esto es Sin Casa ni Raza, una película de las favoritas del Maharaja por tratar un tema típicamente Pocayuta, la migración. Esto es de Irwin Webb y se llama I'm Going Home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home. Lord, Lord, I'm going home. My baby sister's crying. My baby sister's crying. Brother, come home. Lord, Lord, brother, come home. Brother, come home. Lord, Lord, brother, come home. I'm going home. Oh, yes. I'm going home. I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My old mother's crying, my old mother's crying, come on home, Lord, Lord, come on home, come on home, Lord, Lord, come on home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My old father's crying, my old father's crying, come on home, Lord, Lord, come on home. Come on home, Lord, Lord, come on home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. I'm going round, then I'd kiss me. I'm gonna run, then I'd catch me. I'm going home, Lord, Lord. I'm going home. I'm going home, Lord, Lord. I'm going home. If they ask you what running, if they ask you what running, running like hell, Lord, Lord. Running like hell, running like hell, Lord, Lord. Running like hell. I'm going home. Oh, yes. I'm going home. Oh, yes, I'm going home. Lord, Lord, I'm going home. I'm going home. Lord, Lord, I'm going home. I'm going home. Oh, yes, I'm going home. Oh, yes, I'm going home. Lord, Lord, I'm going home. I'm going home. Lord, Lord, I'm going home. Escucha usted la PKJU. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Escuchamos un bloque de música de migrantes. Lo primero es con lo que abre Sin Casa Ni Raza, la gloriosa historia del grupo de navegantes desterrados de sus patrias por la miseria, que al igual que los fundadores del Pocahú se jugaron la vida en una débil embarcación siguiendo el sueño de llegar a esta isla. Las voces fuertes de estos hombres que cantan hacen contraste con la debilidad en la que se presenta a estos personajes, que después de 101 días de estar perdidos en el mar, alcanzaron su destino. Después de I'm Going Home, escuchamos a Mikel Aboa con Gure Basterrak, cuyo nombre significa... Bueno, no tenemos la información de lo que significa, pero lo que sí podemos decirles es que será la primera película filmada enteramente en euskara, la lengua que se habla en Errezarrasurijim, el refugio que los judíos vascos han construido en nuestra isla. A partir de que se creara la Comisión de Nuevas Lenguas en el Pocahú hace casi un año, películas en diferentes lenguas se han comenzado a filmar. Esta es solo una de ellas y esperamos de todo corazón que tenga subtítulos. Yo soy Melanka Zvarinska. Ha sido un placer para mí estar transmitiendo desde este magnífico sitio, lleno de celulosa, imágenes en movimiento y sobre todo polvo. Mi alergia no me permite continuar con el programa, pero ya nos escucharemos en otra emisión de la PKJU con música inusualmente diversa. Antes de despedirme, quisiera enviar un caluroso saludo a Carmela Dalid, poetisa pocayuta, y a Chilo Vasilies, el ingeniero que inventó las pipas de burbuja mecánica, que mañana y pasado mañana celebran sus cumpleaños. Enhorabuena. PKJU, Radio Pocahú Internacional, cierra sus transmisiones por el día de hoy, reiniciándolas el próximo sábado.